Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde nuestras oficinas centrales aquí en la calle Pavo 210, tercer piso. Y pues aquí estamos esperando aquí a nuestro gurú Ramiro Lomelí y a nuestro invitado el Pili, que están por aquí cerquita en la cafetería librería La Rueda. Y pues ahora pues con un, digamos, un prospecto de programa más o menos variado y con varias cosas, pero pues vamos a dar un pequeño espacio para que lleguen aquí nuestros contertulios y no pues convirtamos esto en el programa de los monólogos del H, que pues como digo, aquí nuestros tres hipotéticos radioescuchas ya seguramente pues ya conocen mis tres obsesiones mentales y pues no se trata de estar sobre los mismos tres temas de siempre, ¿no? La idea es pues abarcar la realidad en toda su extensión y pues diferentes facetas. Y pues una persona pues por definición nada más puede tener una pues pequeña porción de pues de esta realidad, ¿no? De lo que es la verdad. La verdad absoluta pues está más allá de la comprensión del hombre y entonces uno individualmente nada más tiene este pedacito. Pero si complementamos un pedacito de Lache, un pedacito de Ramiro, un pedacito de Tili aquí, pues se pueden pues complementar un caleidoscopio pues más grande de ideas, ¿no? Vamos a poner esta rola a propósito de pues de que estuvimos hace rato en el programa de del Peter Frank, Letras del Gueto, presentando pues otra vez nuestro poemario Poesía para Meditar. Estábamos con esta onda reggaetonera, reggaetón es otra cosa que el reggae, que fue lo que le dio inicio a esta loquera del reggaetón. Pero pues vamos a empezar este programa con este grupo que yo me acuerdo que cuando yo era joven pues apenas empezaba el reggae y todo eso. Y pues este ya es un grupo viejo y pues este es uno de esos clásicos que nos remiten a nuestra juventud, los que tenemos esta edad. Los Pericos. A ver si ahorita llega nuestro compañero Ramiro Lomelí para empezar este programa de Observatorio Humano. Nos dejamos con esta rola de Los Pericos. Thank you. nombre ni tu verdad. No me dejes morir. Lejanas, a ver si todo acaba aquí. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso en su programa Observatorio Humano, que no pretendemos convertirlo en el monólogo del H. A ver si ahorita llega nuestro padrino Ramiro Lomelí y los demás invitados. Pero mientras vamos a continuar aquí, pues les decía aquí a nuestro ingeniero en jefe Jacobo Monraz, ¿verdad?, que nos está acompañando aquí en la cabina de Radio Cartón, acerca de pues el tema pues que pensamos discutir o debatir aquí esta noche, ¿no?, acerca de pues esas grietas que hay en el capitalismo, ¿no? Es decir, pues el discurso oficial pues todos sabemos es muy monolítico, pero tiene sus grietas, y es sobre esas grietas, esas lo que yo llamo aquí el contradiscurso, la dialéctica del discurso, sobre lo que nos basamos, ¿no? Pero pues mientras llegan aquí nuestros invitados, pues me gustaría pues seguir abundando aquí en ciertas ideas que pues estoy presentando en este libro que ya les presentaba el programa pasado de Poesía Iluminada para Meditar, ¿verdad? Y había elegido este, pues, no sé, se me hizo como muy este fragmento de un libro de un señor, pues, la verdad que, pues, aquí se me perdió quién era, ¿verdad? Pero las ideas que trae son muy interesantes, ¿no? Y por eso decidí rescatarlas, porque precisamente no son ideas como muy comunes. El capitalismo, por lo general, te recalca ciertas ideas que son muy comunes, el lugar común que se le dice, y recalca esas ideas, pero hay ciertas, digamos, contraideas, decía en el programa pasado, de que todo es como una moneda, no hay el lado anverso y converso, y nada más se nos presenta un lado, pero hay un otro lado que si se le busca, ahí está, ¿no? Y no es que yo lo haya inventado, ¿no? Por ejemplo, yo mi discurso alterno que manejo, pues lo he dicho, pues yo no lo inventé, lo busqué. Y hay ciertos autores como este que se perdió por ahí en el anonimato. Es como curioso, ¿verdad? Porque este autor escribió un libro que influenció a otro, del cual hicieron un artículo. Y los dos se perdieron en el anonimato. Pero ahí les va estas ideas, ¿eh? Escuchen esto nada más, ¿eh? La conjura de los imbéciles, de los charlatanes y de los sabios ha tenido un éxito perfecto. Tenía por objeto esconder la verdad. Unos y otros han servido a esta gran causa. Los imbéciles con la ignorancia, los charlatanes con la mentira, Los sabios con el secreto. Los imbéciles no quieren que se descubra. Sospechan, intuyen que les molestaría. Los charlatanes tampoco quieren que se sepa porque aumentaría sus artificios, arruinaría sus artificios, impediría su provecho personal y mostraría su sinvergüenza. Los sabios que poseemos, la verdad, no queremos que se descubra. Siempre la hemos tenido oculta por 4 razones. La primera, sabemos que saber es poder y queremos apartar de él a los indignos. La segunda, el conocimiento de las cosas está en su interior y es un conjunto. Si se disecciona, se le mata. Lo que se le llama ahorita pues el pensamiento holográfico, ¿verdad? La tercera, el respeto por la dignidad de todo conocimiento. La cuarta, el amor a la verdad. Y para cerrar este como pues epígrafe, ¿no? Que viene de otro autor, Azorín, español, ¿verdad? En su novela María Fontán dice este capítulo que se le acercan ahí a este personaje y le dicen, oiga, ¿qué hay de nuevo? Y le dice él, no, pues de nuevo no hay nada en el mundo, joven. Y de viejo, pues todo lo que hay, ¿verdad? Y si se fijan esto, pues refleja, pues en realidad todo el conocimiento humano, ¿no? No hay nada que no sea pues estrictamente nuevo o estrictamente viejo, ¿no? Las ideas han estado ahí por siglos y se retoman, se olvidan, se retoman, se olvidan, ¿no? Me acuerdo de este poema que decía que pues nuestra pues única pues cualidad es volver a redescubrir lo una vez olvidado y vuelto a redescubrir y olvidado y otra vez vuelto a redescubrir. Y esta vez con más, digamos, más dificultad que antes, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas eso no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es el intento, ¿verdad? Como decía T.S. Eliot en su poema, ¿verdad? Y es esa idea, ¿no? De que las ideas, pues en sí mismas no sirven de nada. Son un camino hacia algo que es más profundo, que está más allá de las palabras, ¿no? Y que pues solamente se puede intuir. Ah, miren, aquí está precisamente llegando pues ya los contertulios, porque decía, pues es muy aburrido esta cosa de estar aquí pues repitiendo las mismas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, estaba aquí recortando esta frase, ¿verdad? Que dice así, dice, pensé un poco la pregunta y al final contesté así. Bueno, aquí estoy sentado fumando mota. Esta es la razón de que sea tan rápido pensando. ¿Sí? Y es esa idea, ¿no? De que, pues, a final de cuentas hay gente que se la pasa pues dándole vueltas a una simple idea. Y hay otras que, pues, nos agilizamos la mente pensando más. Por alguna razón u otra, pues no nos podemos contentar con las explicaciones oficiales. Y es lo que decía, no hay siempre dos lados de una moneda. Si hay personas que se pues contentan con un lado de la moneda, con una explicación. Pero bueno, aquí damos la bienvenida aquí a nuestro padrino, Ramiro Lomelí, y a nuestro invitado, el Tili, gran poeta, tapatío. A ver, ¿qué tal, Tili? Coméntanos, ¿cómo te ha ido? Bien, con el Me Too, bien. Ah, con el Me Too. Oye, hay que hablar del Me Too. ¿Ya viste lo del Me Too? Escritores, académicos, periodistas, etcétera, etcétera. Ah, canito. Twitter. Que los poetas somos, o que los escritores. Todos somos unos pinches acosadores, violadores. Acosadores, etcétera, violentos. Etcétera. Ande, no, pues. Sexuales. A mí nada más. No, todos. A mí nada más me falta la acosada. O sea, de que te acosen. Sí. Bueno, una acosadora también. Pero bueno, yo no tengo tanta suerte, ¿verdad? Es que estoy corriendo un rollo que o sea, creo que podemos partir de que sí hay violencia contra las mujeres, ¿verdad? Claro, sí, es perfecto. Que sí hay violencia contra los hombres también. También, sí. O sea, que hay violencia. Sí. Hay violencia. La violencia está es intrínseca todo al ser humano. Todas las personas. No, pero aparte vivimos en un momento social muy álgido en términos de violencia, ¿no? la violencia rampante. Pero esta violencia acusadora de todas. Oye, nos estamos metiendo en un lío. Oye, estaba escuchando esta. Tiene su razón de ser, por supuesto. Y por supuesto, estamos inquietos. A lo mejor aparecemos en la lista. Ah, también. No. Estábamos hablando el otro día de estas estadísticas pues malintencionadas, ¿no? De que dicen que pues estos primeros 100 días del peje han sido peor que los primeros 100 días de Calderón o de Peña Nieto, lo que es mucho decir, pues es que ¿no? O sea, es que la violencia va en aumento, ¿no? O sea, por mucho que digamos este discurso de que la Cuarta República, yo en otro programa que no habías venido, Ramiro, sí había dicho esto de que, parafraseando el cuentito, cuando el peje se despierte, porque todavía no se despierta o quién sabe, pero cuando el peje se despierte, los dinosaurios todavía van a estar ahí. Y ya ahorita los dinosaurios están rugiendo y... Y los pues, dinosaurios somos muchos mexicanos, pues, también. Y es que también el pensamiento es como muy arcaico, o sea, es esa idea, ¿no? Pero, o sea, pero el pensamiento es eso, el pensamiento es arcaico, o sea, el pensamiento es pura memoria, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, es que nos endilgan una versión nada más de la historia, una versión... Y está al otro lado de la moneda, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente nunca se le da la otra visión de la historia, ¿no? Se le pone, dice, pues este es el malo y este es el bueno. Estados Unidos es el bueno y pues Guaidó es el bueno y... Sí, pues es que todo eso es pura pinche mierda, la verdad, porque... O sea, todo mierda informativa, pues. O sea, es que es como pensamiento publicado que anda ahí... ¿No? Tenemos una contaminación de pensamiento, ¿verdad? En la opinión pública. Sí, aparte yo creo que en este caso o tema, no me gusta la palabra tema porque la han prostituido, la condición de la mujer hoy sí es una condición tan vulnerable como en otros tiempos. Sí, hay una agresión terrible hacia las mujeres y ahí está la numeralia. Y hacia los hombres también. En homicidios, sí. En feminicidios, etcétera. Sin embargo, hay una postura feminista a ultranza. O sea, en donde... Ellas son angelicales y los hombres son hijos de la chingada. Ajá, y los hemos tratado con la punta del pie. O sea, es que tener pene te hace culpable, cabrón. Ajá, sí, sí. O por ejemplo... Ya no puedes decirle a alguien que está guapa porque es acoso. Y es decir, ya no puedes decirle a alguien que se siente primero en el camión porque también puede ser acoso. Entonces estamos vulnerables también los hombres a esta nueva condición de este pensamiento en donde todo es en contra de las mujeres, ¿no? Y yo creo que sí hay una agresión, pero no es de todos. Y que además hay una, digamos, un aprovechamiento de esta nueva condición, ¿no? De que la mujer entonces está con la espada desenvainada. Y bueno, en esto del rollo de Me Too hay una gran cantidad de acusaciones anónimas, pero nombran al acusado y le parten la madre. O sea, a ver, espérame, yo no me puedo tomar en serio una acusación anónima. Para empezar. Ni me parece valiente una acusación anónima. Sí. O sea, yo no la puedo tomar en serio. Y lo otro, y no me puedo tomar en serio que no se respete la presunción de inocencia. Y no me puedo tomar en serio que las pruebas sean el yo sí te creo. O sea, que entonces, porque yo creo, ¿a veces es una prueba válida? No. Digo, como que todo merece una investigación, etcétera, etcétera. No sé, no puede ser así. Esto es una... es que... Cuando bueno, la búsqueda de la objetividad está como muy canija, ¿eh? No, pues es que son terrenos... ¿Qué es lo objetivo, verdad? Otro programa habíamos hablado acerca de esta posición que había antes del matriarcado, ¿verdad? Que las mujeres eran las que mandaban y hasta el dios era mujer. Lo dijimos en el programa pasado, ¿verdad? De que... Y de pronto de esa diosa mujer se convirtió en un dios hombre muy vengativo. Y pues de ahí se trastocó la cosa. Pero como decíamos en el programa pasado, las mujeres no han dejado de tener control, ¿eh? O sea, las mujeres es como... A mí se me hace un poco no hipócrita. No sé, pero... es que de esto además ahorita no se puede decir nada porque todo lo que digas eres un pendejo. Y será usado en tu contra. El patriarcal, misógino, no sé sí, qué. Sí, sí, sí, sí. Que no se autocritica, que no se autoanaliza. porque entonces resulta que toda la investigación tiene que ser hacia adentro del hombre y como una sentencia anticipada de que eres culpable. Ah, exacto, sí, sí. Que eres hombre. No, todo lo que digas será usado en tu contra. No, y también lo que no digas también será usado en tu contra. El pensamiento de las mujeres pues es distinto al de los hombres. La conducta también. Y entonces nuestra conducta de siempre, como ontológicamente, como hombres. Las hormonas también. Ah, exactamente. Claro. Nosotros no tenemos hormonas femeninas. Y entonces, y seguimos actuando. En términos de la civilización, también en términos de nuestra condición humana, nuestra condición de hombre, ¿no? Y eso entonces ya ha significado con este movimiento como que somos los culpables y somos los violentos, o sea, por el hecho de ejercer no tu hombría, sino tu si condición de ser hombre, ¿no? Pero nosotros decíamos en el otro programa de que eso es una trampa del sistema, ¿no? De que pues te pone frente al conflicto del género. Pero en realidad el verdadero conflicto es entre un sistema depredador, es decir, la mujer tanto como el hombre somos seres depredadores. O sea, y además, que no importa que sea mujer o hombre, si tienes dinero te depreda y entonces te hincas, sea mujer o hombre, te hincas ante el dinero, sea quien lo tenga, ¿verdad? Exactamente, la igualdad está sustentada. Y entonces es como una cosa hipócrita, ¿no? Quizás en algún otro programa deberíamos hablar acerca de la simulación. Este es un sistema de simulación. Simulamos que esto, pero como decíamos, sabemos que las que tienen el mando son las mujeres. ¿Quién es la que manda en la casa? Pues la mujer. ¿Quién es el que se tiene que doblar las manitas y las patas y todo lo demás ante las mujeres? Pues el hombre. El es hombre. Mientras la igualdad está sustentada en un contrato social y en un contrato económico, entonces no hay igualdad. La igualdad está supeditada a tu condición económica. Exactamente. Y mientras esté... Seas hombre o mujer. Ajá, exactamente. Si tienes dinero, sí. Bueno, pero no sé si... Si eres hombre y no tienes lana, güey, pues vales pero, madre, ¿no? Sí, sí. Aquí pero, estoy. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Esa película la he visto un montón de veces, o sea, no tienes lana, vales madre. Seas hombre o mujer. Sí, sí. Y tienes cierto poder o lana, lo eres, hasta tienes sex appeal, cabrón, o sea... Ajá. Es una mamada. Sí, ¿y te puedes cambiar el sexo? Exacto. O sea, ¿quieres que me cambie el sexo? Lo que me refiero es que si tienes dinero, el sexo es lo de menos, te puedes cambiar el sexo. Esta chingadera. A mí hay algo que no termina de... O sea... Pero ¿y la conciencia dónde quedó? O sea, yo realmente... Claro, ¿cuál conciencia? Es que aquí está el asunto, ¿no? O sea, la conciencia también se me hace que es un mito. Como también se me hace que es un mito la inconsciencia, cabrón. Es que, por ejemplo, el arte. Entonces el arte es violento. Porque por no, imagínate. Todo Picasso, cabrón. Todo Picasso lo tenemos que mandar a la chingada. Sí, sí, sí, sí, porque es absolutamente violento. Es misógino, sí, ¿no? O sea, sí, sí. Toma como objeto. O Modigliani, que solamente, mayoritariamente pintaba desnudos de mujer, ¿no? Entonces, pues esto en estos tiempos sería en contra de la mujer, de la dignidad de la mujer, en contra del respeto, etcétera, etcétera. Pero si ¿sí han oído lo que dice Paloma Picasso de su ex? ¿De cuál ex? ¿De cuál ex? Paloma Picasso, la ex de Picasso y su... No, Paloma Picasso es la hija. Es la hija. O sea, la que dice... Sí, la otra es que tuvo tantas mujeres. Tuvo muchas, entonces es un violento. Eso, ¿no? Pero además sí era un violento. Picasso es una cuestión, en el aspecto del género, es como esa cuestión de quién es el dominador, ¿no? Ese es un instinto, ¿no? Y de lo que pero se además trata también es sumiso, o sea, es que es bien chido ser dominador y luego ser sumiso. Pero es que el sumiso también es, claro, el sumiso también es una trampa, ¿no? No sé si has oído hablar pues claro, de... es que el sumiso controla, es como exactamente, los pinches jesuitas. Exactamente, le hacen el clavo, pues es claro. Lo que decíamos en otro programa. El silencio domina. Pues sí. Y cuando se rompe el silencio, rompe para determinar. Las relaciones hombre-mujer, en general, he visto, he vivido, muy de cerca esa relación de hombre-mujer, en donde el hombre guarda silencio, pero cuando dice algo es que es determinante, es lo que se hace, lo que él. Mientras la mujer todo el tiempo está con aspavientos, con gritos, con decires, con actitudes, pero al final el que guardó el silencio es el que dominó. Igual sucede con las mujeres. Las mujeres, digamos, sensatas o silenciosas, en un momento dado... Mátalas callando, están, exactamente, que les dicen, están dominando, están dominando. El asunto aquí entonces es una lucha por el dominio. Y ese dominio, mientras si yo no estoy a gusto, si yo no domino, entonces acuso. Pero ¿de fíjate, qué? De violencia, de acoso, etcétera. Pero fíjate, esa es la cuestión, esa visión capitalista de que uno tiene que dominar y el otro ser el sumiso, no. Por Buda, eso, Buda no nos igualdad. Enseñaba que hay un punto medio. De hecho, Don Juan también nos decía eso, que en un pasado remoto, pues, el matriarcado fue lo que dominó y las chamanas eran los que dominaban, pero de pronto el hombre, o sea, la esencia del hombre se reveló. Pero dice Don Juan, esta rebelión del hombre, digamos, pues no llevó a gran cosa, ¿no? Llevó a este capitalismo. Entonces lo que ahorita se requiere es una combinación de saberes, ¿no? Una, pues sí, o sea, algo que a mí las mujeres han provocado guerras. ¿Sabes qué? Lo bueno es que todo esto me llega cuando ya, como diría Nandino, yo ya solo tengo orgasmos de lágrimas. ¡Ah! ¿No? O sea, me vale madre, cabrón. Sí, sí, sí. La verdad. Y entonces la poesía, por ejemplo, puede ser muy violenta, ¿no? Bueno, hay poesía complaciente, decía en el programa anterior, de que existen artistas que son como complacientes, pero sí, el verdadero arte son unos mamones decoradores que, sí, que, ey, exacto, que dicen lo que la gente quiere escuchar. Pero el verdadero arte yo siento que es el que intransigente, el que debe decirte, claro, lo que miren, aquí y tengo, el que no se va con lo políticamente correcto como esto del feminismo. Sí, exactamente, sí, sí. Miren, aquí tengo este poema antes de ir a la siguiente canción de poema del agrio. Maestro Bob Marley y su Exodus. Pero bueno, él les cuesta acerca de lo que yo pienso de esto. Dice, nada importa, nada es importante, pero real y relativamente mente, algunas cosas importan menos. Y pues para que los piensen un poco, vamos con esta canción de Bob Marley, ¿no? De Exodus, que él pues dedicaba al éxodo de... Así como... ¿Latinoamericano o Estados Unidos? No, de los negros a África. No, sí. quiero no, yo, no, no, bueno, vamos yo, con esta rola. Lo nombro ahorita porque es no queremos entrar en polémica. Acá, ¿no? pero América sí. Latina, Estados Unidos, en éxodo, ¿no? Estamos en éxodo hacia una nueva... Los pinches españoles. Ahorita hablamos de eso, ¿eh? Tenemos que hablar de eso. Nuestros padres, los españoles. Vamos con esto de Bob Marley. Movement of champions. ver, yo... regresamos aquí. Yo ya empiezo a estar harto de este pinche mundo donde tener pene te convierte en culpable, cabrón. Sin investigación, simplemente con que alguien lo crea. Con el yo sí te creo. Y este pinche mundo donde tienes que amar a los pinches perros a huevo, a los pinches gatos. No, o sea, los tienes que amar, cabrón, más que a los seres humanos. Y a mí todo esto, este pinche mundo se me hace una pendeja, la verdad, porque me parece que es un mundo de gente, la mayoría que no ha vivido, cabrón. Y como decías hace un momento fuera del aire, y sé que no, estamos en la complacencia, a todo hay que decir que sí. Sí, porque es lo políticamente correcto. Y si dices que no, o que habrá que discutirlo, entonces estás en contra y estás violentando, ¿no? Oye, pero momento. Estás violentando en todo. Pero momento, yo he edificado mi carrera artística precisamente en eso, en el contradiscurso que yo le llamo, ¿no? Lo que decíamos hace rato de que pues existe una versión, pues el discurso hegemónico, pero a este discurso hegemónico que no admite nada en contra, también hay una otra cara de la moneda, ¿no? Y también es necesario que se diga y que se conozca, y se conoce, ¿no? O sea, como yo decía, yo no inventé mi discurso, yo lo leí en 2-3 autores y uno puede citar pues las fuentes, Maquiavelo, Platón, Carlos Castaneda, autores anteriores que han aportado a esta marea de ideas. Es decir, pues esta cuestión de las ideas hay que tomar en cuenta que pues es como el yin yang, ¿no? Hay ideas que van por un lado, ideas que van para el otro, ¿no? Y ya he recalcado aquí en este programa que pues nuestra labor es precisamente esa, ¿no? De pues de presentar los dos lados de la versión o de la discusión, la dialéctica que yo le llamo, ¿no? Es decir, pero las pinches ideas no tienen ninguna importancia, claro. Bueno, al final no, de cuentas, lo que tiene importancia son los pinches hechos. ¿Y sabes qué? La pragmática hechos, que yo le llamo la pragmática. La hay pragmática, una cosa que es la pragmática, la gente. Y ahí sí está cabrón, ¿no? O sea, es decir, la gente, la pragmática es lo que la gente vive en su vida diaria, es decir, fuera ya de rollos, o sea, y la acción, cabrón, la acción, lo ¿no? que tú vives en el sol, o sea, es decir, ahorita estamos en días de sol muy y más se va a poner más el calor ahorita en la tormenta de sol. Y eso es lo que vivimos todos, ¿no? O sea, el calor y camiones retacados porque vivimos en un tercer mundo que, pues eso, ¿no? O sea, los camiones aquí en el tercer mundo es como peor que sauna. Pero ¿a dónde vas, cabrón? O sea, a ver, ¿qué tiene que ver los pinches camiones, cabrón? Me refiero a que hay un discurso alterno que se sustenta en la realidad, que es alterna, ¿no? O sea, sí, los medios nos presentan un mundo muy bonito, pero la gente vivimos un mundo real, que es un mundo de... Pero de... también, deja, olvídate de los medios, también los pinches académicos, también la gente bonita, que piensa bien y bonito, y son buenas conciencias, a la chingada, o sea, a la hora de la vida es otro pinche rollo. Por eso digo, las ideas valen madre. O sea, cuando... Bueno, es que... Bueno... Se está hablando de la transformación. Es que estamos hablando de... Y una transformación en donde va implícita en la transformación un cambio de no solamente de acomodo de las fichas. Dicen de paradigma. Sino de condiciones también, de... Ya se me fue la onda. En esta transformación... ¿Condición? Hay una condición que no se ha observado, y es que el mundo está detenido. Europa, por ejemplo, está bajo las mismas condiciones de vida desde hace 20 años. No hay progreso. El discurso hegemónico que decimos. No hay nada. No hay progreso y no hay una nueva condición social. No hay una nueva dinámica social que se quiere crear a través de estas condiciones del amor y del respeto. Pero sin embargo, en el tercer mundo se están creando estas condiciones. En el tercer mundo vivimos el discurso académico que se vaya, el discurso hegemónico que se vaya a la chingada. Exactamente, es que o sea, al discurso hegemónico le contraponemos este discurso alterno que es lo que proponemos en este programa, ¿no? No entiendo, ya he dicho, en este programa es que hay dos discursos, el discurso hegemónico que tú hablas, el discurso capitalista que dice que todo va bien, que se vaya la chingue ese pendejo. Es que hay un discurso capitalista y un discurso undercapitalista, ¿verdad? Es que el under, que es el chingón. Es el que vivimos nosotros. Todo cada lo quien lo que toma el camión y que suba, o sea, y a que... Ver, tú hoy... Bueno, tú no, pues. ¿Verdad? Porque luego te madrean, pero... Sí. Ni yo, cabrón. Ajá. Pero el H, ¿no? El H es... Ay, tampoco el H. Yo también sí, ahora ya no entendí ni madres. Una persona X, cabrón. Ajá. Hoy fue y cogió, cabrón. Sí. ¿No? O sea, ¿a todo dar? A toda madre. O sea, ¿cuál es el pinche problema? El problema está en que esta persona que tuvo su mujer para coger rico, sí, y que ya dice, bueno, ya... Y la mujer tuvo un hombre para coger rico, ajá, también. ¿No? O sea, pero el problema está en que existimos miles de personas que estamos fuera de esa realidad. Tú no coges, cabrón. Pero en otras circunstancias, exactamente, yo tengo que pagar por placeres sexuales. Eso sí. Hay otra, mi compañito me decía, mira, yo nunca he pagado. Bueno, pero tú pagas, pero ellas cobran, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero también es esta situación, ¿no? De, es que vivimos en un mundo dual. O sea, es lo que yo digo, o sea, la dinámica de este programa, yo siento que es esa, ¿no? De contraponer opiniones de la realidad. Tú escribes poesía, ¿verdad? Exactamente. Jorge, tú escribes poesía. A veces aquí estamos entre poetas, el Pili, Ramiro. Yo escribo memes, pero a ver. Perversía, ¿verdad? Cuando me voy a poner a escribir, no me pregunto, a ver, ¿qué es lo políticamente correcto ahorita para escribir, cabrón? Exactamente. Ay, tú no quieres. Porque, me vale madre. Porque si te pones en esa postura, pues hay que escribir de florecitas y de pajaritos y todo está muy bonito. Te ganas un premio académico, un empleo de investigador. Y la Cuarta República, y que ya, es muy bonito. Y la realidad, que está aquí. Permeándonos con su violencia, con su injusticia, con un desgaste humano terrible, pues habrá que entonces quitarlo, ¿no? Pero déjame, ahí te va. ¿Sabes cuál es el discurso hegemónico, cabrón? El políticamente correcto. Claro. Exactamente. Ese es el discurso hegemónico, que se vaya la chingada el pinche discurso hegemónico. Esa es la idea de este programa, ¿no? De presentar la otra cara de la moneda. No, pues la neta y ya, o sea, lo que sea, cabrón. No, pues la neta es que el yin yang, a cualquier cosa positiva se le contrapone algo positivo, ¿no? Por muy negativo que veas este mundo. Y por el otro lado, pues la gente esta de la clase media lo ve todo como muy positivo y ahorita ya ves el discurso del peje, ¿no? De que la Cuarta República y que todo. Pero va a llegar un momento en que el peje se va a despertar y los dinosaurios ahí están esperando nada más a lanzar el zarpazo, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué puede uno decir, verdad? Estamos en este río de la realidad, río de la vida. Y pues básicamente la dinámica de este programa es eso, ¿no? De presentar las dos visiones de este discurso, ¿no? Como tú decías, el discurso hegemónico pretende ser el final, que ya correcto. Pero es incorrecto, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es la buena conciencia del momento, cabrón, ¿no? Exactamente, que ya llegamos a la finitud de la conciencia y ya logramos todo lo que debía de ser. Yo, por pero mí, no. Que nos caiga un pinche relámpago a todos los cabrones. Pero no, o sea, la vida es un... Incluido los perros, cabrón. La vida es un progreso. Pinches perros llenos de bacterias, hijos de su puta madre. Sí. Y los besan, cabrón. Hijos de la chingada. Y no mames, o sea, es que están llenos de bacterias que nos chingan a los seres humanos. Claro, sí. En se sientan en los pinches, en los muebles, todo llenan de bacterias y dejan a los niños que se suban ahí, cabrón. Son puras pinches enfermedades. Hace poco vi una fotografía, había un corazón de un niño de unos 5 o 6 años, que había muerto y estaba el corazón abierto con unas especies de lombrices que habían atacado el corazón del niño porque sus padres le permitían besar al perro, ¿no? Sí. Y hasta que lo mató. Es una pendejada, es como el movimiento antivacunas en Europa, es una pendejada. Bueno, no sé, pero eso, esas historias me recuerdan a este cuento de, bueno, era como de Inclán, ¿te acuerdas? Del Valle Inclán. Del Valle Inclán, en una de sus novelas fantásticas de Tirano Valderas, que bueno, el tirano es el capitalismo, pero en esta novela de Tirano Valderas hay este personaje. A mí me impresionó mucho porque el personaje este dice, bueno, llegué a mi casa y mi hijo, los españoles lo habían tirado a los puercos y los puercos se lo estaban tragando. Entonces yo agarré lo que quedó de mi hijo y lo eché en esta bolsita y con ello empecé la revolución. Entonces se ve en el cuento de Tirano Valderas que este señor agarró los huesos de su hijo muerto, comido por los puercos, lo echó en una bolsa y se fue a luchar contra los españoles que querían dominar. O por ejemplo la muerte de Artemio Cruz. Artemio Cruz hay una es un maldito y en un momento determinado en un... En una parte de que se presenta, habla de una ternura y un amor por la vida y por su familia, por él mismo. O sea, el muy tirano, el peor de los tiranos, pues, también tiene esa otra parte, ¿no? Esa parte humana, amorosa. Y y no todos estos nuevos amorosos van a tener solamente esa parte. También tiene la otra, su condición también humana, depredadora, maldita, cabrona, incluyendo a las mujeres, sin la pretensión de culpar a las mujeres y de que me etiqueten de misógino. Sí, no, es que el espíritu humano es el espíritu humano es oscuro. Humano, mujer. Mira, o quimera. Fíjate, ahí te va. El hombre no necesita tener pene para ser un hijo de la chingada. Ni la mujer va. Ni la mujer o útero. Exacto. Para tener. Sí. O sea, lo único que necesitan tener para ser unos hijos de la chingada es cerebro, cabrón. Sí, sí. La mente. Cerebro, cabrón. Pinche cerebro es un órgano hijo de su puta madre. Como decía el Calimán, el que domina la mente la domina todo. Ese pinche órgano melódico. Y cabrón, también el yoga hombre, ¿verdad? Es pura locura, cabrón. O sea, no mamen. El problema no está en el pene o el problema está en la mente. Está en el puto cerebro, cabrón. Exactamente. Y en la condición en la que estés en la sociedad. No, es que esa condición te da un las circunstancias. Dejo de poder, un poquito de poder en el ambiente que seas, lo ejerces. Y lo ejerces y muchas veces de manera absoluta, ¿no? Y cuando es absoluta, puede ser etiquetado de violencia. Entonces ahora ni siquiera puedes decidir, opinar y tener una postura ideológica porque entonces estás etiquetado como no correcto y como no estás correcto, entonces eres violento. Sí, a la chingada. No puedes disentir. No, mamen, es un pinche relatito sí. Que lo asumen como la puta verdad. Pero o sea, es lo que decíamos aquí, pero, ¿no? Pero sí hay violencia, pues, o sea, claro, de todos contra... Violencia. Toda la bola de pendejos y pendejas. Es que es el instinto. No, pero estamos dominados por el instinto. Pero no, pero estamos encima del instinto también. Tampoco no nos pongamos tan bueno, lógicos. Bueno, la razón está encima del instinto. Sí. Es lo que se supone. Sí, es que no se supone. Bueno, sí, en cierta manera se supone. Sí. Tratamos de que la razón se sobreponga al instinto. Es que también la razón... Es una racionalización del instinto. Y es que sobre el instinto animal tiene que sobrevaler la razón. Las corporaciones delincuenciales o de delincuentes, de cuello blanco o no, los que no cuello blanco, todos estos... matan la delincuencia organizada, cabrón. Mata razonadamente. Yo pienso que hablemos de Colosio. Yo creo que cuando hablamos de todo eso, cabrón, y de la conciencia y la chingada, se me hace como que estemos hablando de Batman, cabrón. O sea, sí, no mamen, o sea, es puro lenguaje, cabrón. Sí, sí. La neta es que todos somos unos hijos de la chingada y todos somos. perfectamente amables al mismo tiempo. O sea, es que somos merecemos amor, todos los bola de cabrones. Ey, sí, ahí pero en es el que clavo. O sea, el misterio es cómo a unos hijos de la chingada como somos los seres humanos nos despiertan amor, cabrón. Uh-huh. ¿No? Pero tampoco no mamen con que no sé, con el nuevo manual de Carreño, cabrón. Donde es que tú lo dijiste muy bien, como que esa onda del consentimiento, cabrón. Sí. Yo he visto muchas personas, casualmente mujeres, no las he visto, digo, he tenido interacción con ellas, que dicen, ¿y por qué te tardaste tanto en saltarte mi consentimiento, cabrón? Créame el tigre. Sí. ¿Por qué te tardaste tanto en faltarme el respeto? ¿Por qué? Sí. O sea, es que hay un rollo ahí, o sea, el respeto. Oye, vamos a, es que el asunto del el instinto. ¿Cómo se llama esto de el cortejo, cabrón? Ajá. Es un rollo, pues voy a decir antropológico, por no decir biológico, cabrón, que luego o hasta ontológico, ¿verdad? Que les va a asustar a ciertas personas. Sí. Pero ahí hay un rollo, todo ritual. Pero es un rito en el que te brinca las trancas. Sí, cabrón. Claro. Y que porque llega un momento dado que tienes que atrever. Entonces, no sé, cabrón. Yo pienso que, ay, cabrón, es que es tan difícil. Porque es que sí hay violencia, pues, pero no mamen. O sea, no es en blanco y negro. De la película de Kill Bill. Exactamente. ¿Te acuerdas de la película de Kill Bill donde el extinto Carradine dice, well, I'm the man? Dice, I'm the man. Yo soy el hombre, yo muchacha. El hombre. Sí. Entonces, oye, ¿me recordaste la canción de este canadiense, de Leonard Cohen? De Leonard Cohen, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me gustaría terminar este programa con este poema de mi primer poemario. Dice, lección única. La muerte y las decisiones van juntas. Y cuando el pasado deja de existir, dejamos renovarlas de vez en cuando. Haciendo o no las cosas diarias que hacemos o no, incluye lo fundamental, fundamental, fundamental. El misterio del ser envuelto en coexistencia, envuelto en coexistencia, envuelto en coexistencia. Programa dedicado a la puta que no se llevó los poemas. La que no me cobró. Oye, Rambo, imagínate que Rambo en este momento, cabrón. Bueno, bueno, esperamos sus comentarios aquí a nuestros tres hipotéticos escuchas, porque es casi como un cliché aquí, como un de nuestros tres hipotéticos escuchas. Los despreciamos, cabrón. No los amamos. Pero es que hay una cosa con los hipotéticos escuchas, que hay hipotéticos escuchas del futuro. O sea, es decir, en el futuro alguno nos va a escuchar y ya nosotros ya ni estaremos aquí. Ya. No. Bueno, pero nuestra utopía es que un día alguien nos escuche. en el 3020. Bueno, gracias por escucharnos. Aquí estamos a su servicio. El H, nuestro maestro, el Ramiro Lomelí, nuestro invitado, el Tili, aquí en estos micrófonos de Observatorio Humano, transmitiendo desde Pavo 210, tercer piso. Y ustedes sigan denunciando. Ustedes síganos escuchando, descargando este programa. Gracias. Esto fue Observatorio Humano.